quedó inaugurado el día 30 el Hospital Combinado Oftalmológico Ryugyeon. En su acto estuvieron presentes funcionarios del sector y de la rama de salud, los empleados de este hospital, constructores y trabajadores de la capital. Choi Tae-bok, miembro del PRO político y vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, pronunció el discurso de apertura y dijo como sigue. La construcción de este magnífico hospital deviene un evento feliz que manifiesta ante el mundo la superioridad y la vitalidad del sistema sanitario socialista de Corea, centrada en las masas populares, y proporciona gran alegría a todo el ejército y pueblo levantados en la construcción de la potencia socialista. Este hospital es el preciado cristaloide del aprecio, respeto y amor al pueblo del Gran Partido del Trabajo de Corea. La edificación del Hospital Combinado Oftalmológico Ryugyeon como base de servicio médico, edificio de tipo de ahorro de energía y construcción verde que tiene perfectamente armonizadas la estética, la comodidad y la utilidad, posibilita demostrar más claramente en el mundo cuán nobles son el ideal y la meta de lucha de nuestro partido, que construye la potencia civilizada socialista.